Tenemos al mejor para que lo diga. Lo tenemos a... Carlos. Carlos. Mi amigo, el Pipi Heller. ¡Carlos! ¡Qué presentador, Dios mío! Terrible, ¿eh? Terrible. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Y acá andamos, aceptando los consejos de Aranguren, para ver cómo, sí, cómo hacemos para no morir en el pago de la boleta. Bueno, por eso, podríamos empezar con una buena noticia. ¿Cuál? ¡Uy, cuál! Genial. No todo el mundo está descontento. Alzas de hasta 8% en las acciones de las compañías eléctricas. Y obvio. Muy bien. Bueno, pero es una buena noticia. Sí, para las eléctricas. Para las eléctricas. Claro. Sí, por supuesto. Y vos sabés que cuando uno lee la nota es interesantísimo, porque en realidad dice que el alza se produjo porque los aumentos superaron las expectativas que ellos tenían. Es decir, que fueron superiores a lo que las propias empresas tenían como, como expectativa de que podría lograr. Bueno, y después, todas las otras cosas estas que hacen para explicar lo que no se puede explicar, como lo que recién estaba diciendo Magallanes, estos consejos para... Sí. Para gastar menos, donde de pronto lo que tenés que hacer es cambiar la heladera, el televisor, el lavarropas, pues, etcétera, etcétera, que consumen menos los más modernos que los que tienen unos años, y de esa manera podés bajar un poco lo que pagás en la tarifa, ¿no? Sí, lo que pasa es que para eso me sacaron el Ahora 12, el Ahora 18... Ahora nada. Ahora nada se llama. Ahora nada, sí. Una nota de color, si querés. Hay una nota enorme de La Nación ayer. Que dice, sube la electricidad más de lo previsto. Sí. Y marca justamente todo esto que los aumentos fueron mayores de todo lo que estaba previsto y da ejemplos de todo tipo. Una extensísima nota. Y dice que incluso la tarifa social, lo que va a aumentar, etcétera, etcétera. Agrega una cuestión que es una estimación, pero que es real. Los comercios tendrán un aumento entre el 30 y el 80% desde febrero. Sí. Y las industrias pagarán 38 más por la generación y 63 más en promedio a las distribuidoras. Es decir, esto también hay que tenerlo en cuenta, es un anticipo, porque esos aumentos van a otra vez a precios. Claro. ¿Cierto? Es decir, donde el consumidor paga dos veces, paga por lo que consume y paga por la incidencia que los aumentos tienen en los productos que consume. Y la nota termina, es sensacional. Hay un último renglón que dice reclamos. Distintas asociaciones de consumidores criticaron los aumentos de la electricidad. Mira. Uno podría decir que eso muestra que la objetividad, porque realmente no deja de mencionar ninguno de los temas, pero la importancia que le da cada uno, sí, marca claramente un poco el sentido que tiene la nota. Otra cosa que me llamó la atención es cómo se trata hoy en los medios el tema de la información sobre la recaudación impositiva. Sí. En realidad, todos los diarios en general tienden a decir que en términos reales cayó, porque incluyendo el blanqueo, no se llega a los valores, contando la inflación de enero del año pasado. Y esto siempre marca una preocupación, porque baja la recaudación. Hay menos IVA, no porque bajó el IVA, sino porque hubo menos actividad económica. Hay menos impuesto a las ganancias, ingresos por impuesto a las ganancias. Es decir, los distintos rubros van marcando una caída importante de los ingresos y buena parte de eso se compensa, o una parte de eso se compensa por los ingresos provenientes del blanqueo, que ya sabemos que sigue siendo, es un ingreso transitorio, que se está completando y que todavía tiene seguramente algún mes más en el que seguirá habiendo esos ingresos extraordinarios. Pero lo cierto es que la recaudación impositiva está bajando, y eso afecta a los ingresos fiscales, y eso o aumenta el déficit fiscal o lleva al gobierno a justificar mayores recortes. No hay otra manera. Sí. O ninguna de las dos cosas, y hay una tercera manera, lo acepta como es y se sigue endeudando. Claro. Que parece ser la herramienta, la medicina para resolver todos los problemas en el corto plazo. Pero como nota de color también, en el diario La Nación de hoy, el título es La recaudación, otra señal de reactivación. Pero en el subtítulo dice, creció 30% en enero, no alcanza para compensar la inflación, pero mejora. ¿Me siguen? Sí, sí, claro. Hola. Sí, te estamos escuchando. Pero mejora. Me parece que estoy hablando solo. Pero mejora queda raro, Carlos, ¿no? Ahí en el fondo. Mejora queda raro, sí. No, porque digo, es como un comentario al pie. Pero mejora, ¿no? Tampoco es. Es poco serio ya a esta altura. No, es la cuota de optimismo necesaria para seguir, señor. Uno en el camino tiene que tener cuotas de esperanza. Basta, Magallanes. Basta. Bueno, si queremos seguir agregando optimismo, podríamos decir que se conocieron los datos anualizados de la actividad industrial. Ahí está, esto va para arriba, ¿no? Esto me gusta, dígame, a ver. Solo menos 4,6% en 2016. Solo menos, muy bien. Pero es solo, ¿no? Ahí. Solo, sí, con un agravante. En diciembre contra diciembre del año anterior, 2,3 para abajo. Y esa es la verdad. Y eso es lo último, ¿no? Sí. Pero después el dato... la actividad manufacturera, bueno, cayó alrededor del 4,9, dice, según los rubros, el promedio de hace 4,6. El rubro alimentos fue para abajo en promedio 1,2, pero miren, lácteos 13,7. Wow. Por ejemplo. Sí, sí. Lácteos, ¿no? Que son producto... en el sector industrias metálicas básicas 14,6. ¿Esto es todo para arriba lo que está diciendo? No, todo para abajo. La industria metalmecánica, excluido el sector automotriz, 5,9, textil 4,3. ¿Para arriba? No. Más datos alentadores. Todo para abajo. Todo para abajo. Y también la construcción, que también aquí aparece en título, hoy aparece por allí algún título de que hubo más venta de inmuebles en enero. La construcción se desplomó un 12,7 el año pasado. La actividad de la construcción sufrió una fuerte caída en comparación con el 2015, producto de un marcado descenso en los niveles de obra pública, informó el INDEC. La actividad del sector en diciembre descendió 7,8 en relación al mismo mes del año 2015. Acá varias consideraciones, ¿no? Si te metes además en el detalle, por ejemplo, en el conjunto de los insumos de la construcción, porque uno dice la construcción, por ejemplo, hierro redondo para hormigón 19,4, sí. Asfalto 14,6, ladrillos huecos 12,2, cemento 10,7, pisos, revestimiento y cerámica 9,5, placas de yeso 6,8, y así de corrido. Sí. Digo, para entender la magnitud, porque a uno parece cuando piensa en la construcción, está pensando en la obra en sí misma, en que si hay menos actividad en la construcción, habrá menos trabajadores en la construcción, pero como hemos dicho infinidad de veces, la construcción es una actividad que tiene un montón de industrias que se mueven al ritmo de lo que pasa en la construcción, que son las que proveen los innumerables insumos que componen el rubro construcción, que no es tanto en el caso de la obra pública, pero sí en el caso de la obra privada. Es decir, cuando vos construís un edificio, pensá cuántas cosas funcionan alrededor de la construcción. Claro. Cuando no se construye, pasa esto. Entonces, una contradicción entre el dato este de caída de la construcción y aumento de concreción de ventas de departamentos. Pero lo que pasa es que hay un enorme stock, lo hemos dicho también muchísimas veces, de departamentos vacíos, y que probablemente como consecuencia del blanqueo hoy haya muchas operaciones que se están realizando. Lo mismo pasa con los automotores, es decir, gente que ha blanqueado dinero y aprovecha para realizar algunas operaciones. Sí. Pero esto en definitiva no termina siendo una cosa que mueve la actividad económica real, porque cuando yo le compro a otro un departamento que está cerrado, hay alguien que gana, uh-huh, y punto, pero no genera actividad económica. No, tal cual. A ver, Carlos, yo te quería preguntar por el tema de las tarjetas, digamos, sí, esto de la defunción de la hora 12, la hora 18. Yo hoy recordaba que hace 3 meses el gobierno había relanzado la hora 18. Ahora, aparentemente, bueno, va en contradicción consigo mismo, ¿no? Porque plantea esta diferencia entre precio contado, precio financiado. Y la verdad es que no han bajado los productos en general. Acá hay varias cosas que yo creo que están distorsionadas incluso en cómo se plantean y cómo se analizan. El ahora 12 fue un acuerdo del Estado con los bancos y con las compañías de tarjetas para que todos pongan un poco, uh-huh, y el precio que los comercios decían que tienen los productos se puedan vender en cuotas sin interés. Uh-huh. Es decir, no es que no había interés, pero el interés era absorbido por un subsidio que daba el Banco Central, reduciendo el encaje que los bancos tienen que tener por los fondos que destinaban a esta operatoria, y cada uno de los sectores hacía algún aporte para que eso fuera así. Una condición fundamental de la hora 12 era solo producción nacional. Claro. Es decir, claramente una medida de estímulo al desarrollo del aparato productivo. Ahora lo que cambió es que entramos en un esquema neoliberal absoluto, es decir, acá lo que importa es la transparencia. Uh-huh. Entonces, cada jugador va y dice, bueno, mi precio al contado es este, y a esto hay que agregarle la financiación. La financiación, yo todavía no lo tengo demasiado claro, porque he visto algunas notas donde algunos ponen financiación con la tarjeta tal tanto, con la tarjeta cual tanto, y en realidad las tarjetas no fijan las tasas de financiación, sino los bancos. Claro. Es decir, que con una misma tarjeta vos podés tener distintas tasas de interés según el banco que se trate. Uh-huh. Pero lo cierto es que lo que tenía el sistema anterior era, y que fue lo que incentivó el consumo y fue un gran factor para desarrollar el crecimiento de sectores, todo lo que es línea blanca, vestimenta, uh-huh, turismo, etcétera, es el hecho de la cuota cierta frente a la inflación. Uh-huh. Es decir, el precio de contado, nadie le prestaba demasiada atención porque nadie podía comprar al contado. Claro. Lo que activó la economía, y por eso salió de la 12, porque la gente no podía comprar el contado. Entonces le salió un plan que decía, mire, páguelo en 12 cuotas. Y ahí mucha gente lo hizo, 12, 18, etcétera. Claro, 12 cuotas fijas. Claro. Uh-huh. Frente a la expectativa de la inflación y de que en el medio te van a aumentar el sueldo porque va a haber paritaria, etcétera, etcétera, siempre resultó una cuestión atractiva. Ahora, el gobierno creo que está corriendo otro riesgo muy grande con esta incentivación aparente de compre al contado. Yo digo, cuando aparezca la opción compre al contado, puede aparecer también la opción págueme sin factura. Claro. ¿No? Y hacemos el 20 menos de IVA. Sí. Sí, claro. Uno lo ve, por ejemplo, es bastante común en los restaurantes. Uh-huh. Vos vas a un restaurante y te dicen en el momento de pagar, en muchos, en efectivo o con tarjeta. Uh-huh. Y si vos le decís en efectivo, te hacen un descuento, el 10, 15, 20%. Y lo negrean. Pero esa operación no paga impuestos. En realidad, no es un descuento que te hace el comerciante, sino claramente es una operación que no paga IVA, no paga ingresos brutos, no paga ganancias. etcétera, etcétera. Claro. Y que además, como genera ingresos no blancos, facilita que ese mismo comercio compre de la misma manera. Es decir, afecta a toda la cadena de comercialización, y desde el punto de vista de los ingresos tributarios, volvemos al punto de partida, puede ser una señal de alarma. Es interesante lo que decís. Con medios de pago, sí, tiende a combatir la evasión fiscal. Claro. Si vos eliminás el efectivo, vamos al ejemplo contrario, y toda la actividad económica se hiciera con pagos por tarjeta, transferencias bancarias, cheques, toda la forma para pagar, la posibilidad de evasión se achica considerablemente. Primero porque el que paga también tiene que, pues, lo pasó por una entidad financiera y por lo tanto tiene que ser un ingreso registrado. Uh-huh. Y el que cobra también, porque si cobró con la tarjeta y demás, tiene un registro que no puede eludir. Sí, claro, también eso, Carlos, te hace sacar los sueldos, ¿no? Digo, ¿no? ¿Ahí me escuchás? Sí. No, digo, los sueldos también, se le paga a los empleados en negro, empieza todo eso. Obvio. Ahora, es un enfoque interesante el tuyo, hasta ahora no lo escuché. Es común que muchas empresas paguen el básico de convenio en forma, digamos, legal, y lo hagan a través de transferencia bancaria, con la acreditación en cuenta, en la cuenta sueldo del trabajador, y si hay un mayor ingreso, mayor sueldo, eso se haga en efectivo. Y ese efectivo no tributa en ninguno de los lados. Uh-huh. Por eso digo que esta medida de favorecer el contado, primero yo creo que tiene corto vuelo, o queda para un sector que es el que tiene efectivo, tiene contado. Uh-huh. Al que le van a decir, bueno, en vez de hacer un plazo fijo y comprar en cuotas, agarrar el efectivo y andar a pelear un descuento de contado. Uh-huh. Que ese puede ser que termine siendo beneficiado, pero es un sector chiquito de la sociedad. El grueso, el que necesita la cuota, el que para comprar necesita la cuota, va a pagar más caro. O va a dejar de comprar y vamos a tener una nueva retracción de la actividad económica, porque si disminuye la venta producto de que las condiciones se empeoraron, también eso va a repercutir en la actividad económica y eso va a ser otra vez una medida más recesiva. Ahora, ¿y cuál es el objetivo? ¿Por qué lanzan un programa de estas características? Yo voy apuntaba así como hipótesis la posibilidad de dibujar el tema inflacionario. Esa es una... Mira, no todas las cosas a veces se entienden, porque si tenés algo que anda bien, ¿para qué tocarlo? Mm. Algunos dicen que en realidad detrás de eso está el interés de alguna de las grandes cadenas de electrodomésticos que tienen sus propios sistemas de financiación y que quieren salir un poco de este sistema, pero son cosas que se estiman y demás. Yo no tengo una cosa algo, para poder decir esto es así. Algo de lo que vos decís, ayer lo decía el titular de Ribeiro, el que inventó las minicuotas, sí. Ribeiro, una entrevista que le hicieron en La Nación ayer, y planteaba que ellos estaban un poco agotados del sistema anterior y que le apostaban o le daban una ficha. Algo de eso puede ser que lo vamos a ir viendo con el correr de los días, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que las grandes cadenas de electrodomésticos, en realidad, lo que más venden es financiación. Claro. Son, en general, todas grandes organizaciones financieras. Uh-huh. Entonces, puede ser que desafectar o desacreditar o sacarle efectividad a este programa favorezca la financiación directa de las grandes cadenas, pero eso, bueno, lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Uh-huh. Mientras tanto, lo cierto es que todos los días cierran empresas, todos sí. los días queda gente sin trabajo, y todo parece ir para el mismo lado, ¿no? Uh-huh. Todo va haciéndose cada vez más complejo, tan complejo que hoy leemos esto de que la CGT decide dar por terminado el diálogo y se prepara para otra etapa en su relación con el gobierno. Un poquito tarde, ¿no? ¿Eh? Un poquito tarde. Bueno, más vale tarde que nunca. Pero lo que quiero decir es que aún aquellos que quieren ponerle la mejor onda, sí, cada vez se les hace más difícil explicarlo. Cada vez es más complejo explicar por qué hay que aceptar esto que está sucediendo como si nada. La verdad que uno mira, lee los datos de la política y demás, y no termina de entender cuál es la jugada. Será la obra pública, que todos dicen, pero ¿alcanzará la obra pública para toda la gente que se está quedando sin trabajo en los diversos sectores? ¿O realmente la apuesta es que con otra vez, como hemos leído estos días, volver a echarle la culpa a la herencia y decir que esta parte, sí, esto sigue siendo sinceramiento, y con una enorme campaña apoyada en todo el aparato comunicacional que existe montado, se piense que lo esencial es seguir mandándole señales a los sectores de la economía concentrada de que el gobierno tiene toda la decisión política de llevar adelante lo que dijo que iba a llevar adelante. Ese tipo de apuesta puede ser, y que con eso se piense que alcanza para pasar más las jugadas políticas de intentar dividir la oposición, de que la oposición vaya lo más fragmentada posible, etcétera, también puede formar parte de una estrategia, es decir, igual con esto nos alcanza. Sí. Bueno, lo irá diciendo el tiempo también, ¿no, Carlos? Esto. Eso lo vamos a ir viendo. Carlitos, un abrazo grande. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Carlos Heller, exclusivo de Caballero de